Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Bueno, muy bien, estamos aquí en este cuarto bloque del Enredando las Mañanas. Jueves... 19 de marzo, en plena cuarentena, sí, aquí desde el Valle de Punilla. Estamos, vamos a cambiar un poco el plano de la información, un poco nos vamos para otro lado del mundo, pero nada, con implicancias que, bueno, se las traen también. Estamos en comunicación con Lucrecia. Lucre, ¿nos escuchás? Hola. Hola. Hola, sí, hola. Hola. Sí. Ahí va, ¿sí? Sí. Bueno, estaba presentando justamente Lucrecia, de integrante del colectivo Mucho Palo Noticias de Córdoba, un portal de información, noticias antirrepresivas, sí, que bueno, además, ¿no? Contanos un poco, si querés, ¿cómo se llama la organización a la que perteneces también, que tiene que ver con el Kurdistán? Ahí se escucha bien. No ahí sé, sí, ahora que sí. Estás movido, ¿qué? Ahí se escucha bien. ¿Ahí me escuchás? Sí, supongo que me estaban presentando y hablando de Mucho Palo Noticias. Estaba hablando de Mucho Palo Noticias, estábamos... Bien, estaba queriendo contar que no me acordaba yo cómo se llamaba la organización exactamente de los amigos del Kurdistán, que a la cual perteneces también, ¿no? En realidad soy la editora de la plataforma en español de la agencia Pirate News, que es una agencia que existe desde el 2005. Que se especializa en la temática kurda y también en la temática de Oriente Medio, principalmente en lo que es Siria, Irak, Irán y Turquía, y en toda la diáspora que esos estados, digamos, generaron en por diferentes crisis, masacres y demás en Europa. Yo pertenezco a esa agencia de noticias. Desde ese lugar, digo, es que estamos como al día a día con algunas cuestiones relacionadas con todo lo que sucede en Medio Oriente, principalmente en esa región, porque digamos, muchas veces cuando pensamos en Medio Oriente la gente solamente asocia con el conflicto entre Israel y Palestina, por ejemplo, pero claro, en realidad hay una guerra que se está llevando adelante hace muchísimos años, que tiene un montón de colores y dificultades y transversalidades, que sucede también sobre todo en el norte de Siria, ¿no? Y esto sucede desde el año 2012 de manera casi ininterrumpida. Hablábamos ayer con Lucrecia de hacer quincenalmente empezar a ofrecerle a los oyentes algo de historicidad que tenga que ver con esa zona y con todos los conflictos estos que decís vos y todos esos colores que están dando vuelta ahí en pugna, ¿no? Y contarles a los oyentes de qué se trata todo esto, porque hay mucho desconocimiento, ¿no? Realmente sobre lo que pasa en esas zonas, ¿no? Sí, bueno, puntualmente, como les decía, desde el 2012 hay muchísimos conflictos en la región, principalmente en los últimos años, más allá de que muchos de estos conflictos nacieron al calor de movilizaciones de las personas que viven en esas áreas y a su vez de las intervenciones de estados como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, pero sobre todo también en los últimos años se ha profundizado por la intervención del Estado turco, que en un afán por destruir al pueblo kurdo y todo el proceso revolucionario que lleva allí, que también lleva adentro de Turquía, pero dentro de Turquía lo hace más puertas adentro, entonces las masacres y las matanzas quedan mucho más invisibilizadas, ha comenzado a invadir principalmente las regiones norte de Siria y anexarse de territorio, literalmente, ¿no? Claro. Porque en marzo del 2018 invadían Afrin, que está pegado a la frontera turca, y hace ya desde octubre del año pasado que están atacando diferentes regiones también del norte y del este de Siria, con la intencionalidad concreta no solamente de eliminar a todas las etnias que allí conviven, que no solamente hay kurdos, sino también que hay sirios, asirios, árabes, armenios, cristianos, sino también con la intencionalidad de anexarse a estos territorios con una lógica de volver a lo que el Imperio Otomano en algún momento fue en esas áreas, ¿no? No sé si se escucha o se sigue entrecortando. No, no, te escuchamos perfecto, te escuchamos muy bien nosotros. Sí. Lo que charlábamos un poco ayer y era con esto, ¿no? De que se entiende la situación del coronavirus, la pandemia y lo demás. Pero también estar 24/7 hablando de un solo tema empieza a dejar de lado situaciones igualmente dramáticas, claro, complejas, que son preexistentes y que van a seguir existiendo una vez que se resuelva esta situación mundial, que claramente va a dejar un montón de situaciones adversas, que aparte afecta a estos territorios, porque pensemos que Irán es el segundo país a nivel mundial con mayor problema con esta pandemia del coronavirus y es uno de los países que está allí en la región. Eso complejiza la situación, dado que los diferentes ataques internos y externos en el norte de Siria han generado millones de desplazados. Y en esto es interesante detenernos porque hace muy poquito tiempo, a finales de febrero, hubo uno de esos tantos conflictos que terminó decantando en profundizar la situación de un grupo de refugiados y refugiadas de esas regiones. Muchos migrantes, mucha gente moviéndose de un lugar para otro, digamos, escapando. En realidad es mucho más complejo y es interesante mencionar que en estas regiones, entre la Unión Europea y Turquía, utilizan a los refugiados como moneda de cambio, ¿no? Entonces, claro, hace muchísimos años que como la Unión Europea no quiere recibir inmigración, entonces lo que hace es pagarle, de hecho Turquía es uno de los países fuera de la Unión Europea que más dinero recibe, le paga dinero a Turquía para que en teoría contenga en ciertos campamentos a los refugiados, cosa que en la práctica mucho no sucede, de hecho las condiciones de hacinamiento son terribles, y a su vez le manda lo que se llamaría como refugiados en negro, y Turquía le devuelve refugiados blanqueados. O sea, ¿Cómo es eso? Para un ejemplo, ¿no? Si la Unión Europea le manda 100 refugiados que no tienen papeles a Turquía, y Turquía le manda 10, y plata, obviamente, ¿no? Y Turquía le manda 10 como en una suerte de situación de legalidad, o sea, su condición de refugiados, con papeles y demás. Esto se viene dando hace muchísimos años, y es un nivel de perversión bastante importante, y a su vez es una moneda de chantaje que utiliza el Estado turco todo el tiempo, porque hace que la Unión Europea casi todas las veces haga la vista gorda de las diferentes masacres que lleva adelante el Estado turco internamente y hacia otros estados, la cantidad de masacres que incluso lleva hacia los propios refugiados, que los utiliza incluso para sus milicias, cuando quiere resolver alguna cuestión territorial o invadir alguna región, modifica la demografía de los lugares en términos étnicos y traslada refugiados a su antojo para sacar a los locales, a las personas que viven en esos lugares, a los originarios, por decirlo de alguna manera, que viven en esas regiones, e implantar refugiados que trae de otras regiones. Entonces, el nivel, digamos, de situación de los refugiados y las refugiadas en esas zonas es oscuro, por decir mínimamente, oscuro, perverso, invisibilizado. La comunidad internacional no se hace cargo porque nadie quiere tener que resolver ni lidiar con este tema. O sea, todo esto, que este contexto que vos decís, sumado más la crisis del coronavirus, digamos, ¿no? O sea, con el virus suelto en la misma región. Digo, al margen de la crisis del coronavirus, creo que, digamos, ellos y ellas han pasado no solamente por la situación de las condiciones de hacinamiento, sino que en el momento en el que se vence militarmente al Estado Islámico, que estaba constituido también por un montón de familias, o sea, mujeres y niños, niñas, ¿no?, que fueron también llevados a los campamentos. Entonces, vamos, la situación es bastante compleja. Hace aproximadamente un año que se llevó adelante la victoria militar contra el ISIS y que las fuerzas democráticas sirias y diferentes organismos de la región, incluso externos, le piden por favor a los países que se hagan cargo de las personas que tienen nacionalidad de sus países, que están detenidas por un lado en estos campamentos y que a su vez tienen mujeres e hijes por otro, que son alrededor de 40.000 personas las que están en esos campamentos junto con los refugiados que muchas veces fueron masacrados por estos mismos grupos islamistas, ¿no? Entonces, el escenario siempre ha sido muy complejo y siempre ha estado lamentablemente muy invisibilizado. ¿Pero qué sucede ahora? Si creíamos que la situación era perversa en cuanto a la utilización de los refugiados y las refugiadas, a finales de febrero, con Turquía avanzando sobre determinadas regiones, y puntualmente un lugar que se llama Idlib, que queda cerca de Alepo y más costeándola al mar, entonces tiene como una ubicación estratégica. No se sabe muy bien todavía si Fuerza Aérea Siria o Fuerza Aérea Rusa, porque los dos estaban en ese momento, atacan a unos soldados que empiezan a atacar también a puntos de observación sirio, y termina habiendo alrededor de 36 muertos, es la cifra oficial, pero en realidad fuentes locales hablan de más de 100 muertos. Turquía en ese momento, obviamente, al ver esa situación de derrota militar, no Turquía, Erdogan particularmente, que es un personaje bastante nefasto y perverso, se enoja y hace dos cosas. Por un lado, le pide a la OTAN ayuda, digamos, activa los mecanismos propios de la OTAN, Turquía es un socio dentro de la OTAN, y a su vez le dice a la Unión Europea, si ustedes no activan que la OTAN me apoye, si ustedes no me apoyan en esta situación donde me acaban de matar un montón de soldados, yo les mando a los refugiados. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo a los refugiados que iba a abrir todas las fronteras vinculadas con Europa, que en este caso es a través de Grecia. Claro, con Grecia. No solamente eso, sino que aparte traslada a muchos de los refugiados en la desesperación de salir de su situación de hacinamiento y de ver una posibilidad en Europa, que lamentablemente es el mejor escenario, a pesar de que no sea el mejor, ni de cerca. Sí. Venden sus pocas pertenencias, abandonan los lugares en donde están. Es la quimera de Europa, digamos, ¿no? Sí, son llevados a esta frontera, terminan siendo alrededor de 10.000 refugiados los que llegan ahí, y obviamente que se encuentran con el chantaje político de Erdogan, que los utiliza como moneda de cambio. Entonces, desde los primeros días de marzo hay alrededor de 10.000, entre 10.000 y 13.000 refugiados allí. No pueden pasar, obviamente, hacia la Unión Europea a través de Grecia, porque se han habilitado un montón de mecanismos represivos para que esto no suceda, y a su vez pasan dos cosas. No pueden volver a donde estaban, porque por un lado Turquía no los deja retroceder, literalmente y físicamente, y a su vez porque dejaron y vendieron todo lo poquito que tenían para poder llegar a la frontera y después llegar a Europa. Entonces, en este momento, esa gente varada en la frontera, estamos a 19 de marzo, hasta alrededor de 20 días, allá todavía no ha empezado la primavera, hace frío, esa gente está en una situación, bueno, han ido observadores de derechos humanos, parlamentarios, periodistas a realizar como observaciones de lo que está sucediendo para levantar denuncias. Dicen que ni siquiera hay condiciones mínimas de higiene, no les dejan utilizar los baños, están durmiendo en la calle, y a eso le sumamos no el coronavirus, sino de que la policía griega les dispara con balas de goma, y cuando intentan retroceder, la policía turca les dispara con gases lacrimógenos para que no vuelvan a entrar a Turquía. Y incluso a veces hay enfrentamientos entre la policía griega y la policía turca, que es lo que pasó ayer, y los refugiados quedan en el medio de esos ataques. Entonces, la situación ahí, que aparte en algún momento probablemente tengan, aparte de preocuparse por el coronavirus, creo que en este momento no tienen ni la posibilidad de saberlo, si lo tienen, si no lo tienen, o qué, no hay condiciones sanitarias. Los periodistas y diputados y personas relacionadas con organizaciones de derechos humanos que se han acercado a la frontera han sido encarceladas por el Estado turco, han sido reprimidas por la policía. Entonces, la situación ahí tiene una serie de aristas totalmente complejas. No hay ningún avistamiento de solución, porque en paralelo sí hay cuestiones diplomáticas de ver cómo solucionan la situación en el territorio de Idlib. Todos están hablando de la reunión que el 5 de marzo tuvo Erdogan con Putin en Moscú, de cuáles son los pasos a seguir, de que, bueno, por ahora van a tener un alto al fuego, de que las amenazas van y vienen. Sí, perfecto. Pero toda esa gente quedó varada en esa frontera, en esas condiciones, sin posibilidad ni de volver a su estado anterior, ni de cruzar a la Unión Europea, sin ningún tipo de respuesta ni ayuda humanitaria, no solamente porque están invisibilizados y en el medio de esta crisis de pandemia mundial, sino también porque los mismos estados que los pusieron ahí no se quieren hacer cargo. No los dejan ni volver, ni avanzar, ni nada. Estaba leyendo que por ahí la mayoría de los que se desplazan son hombres, pero también muchas familias, muchos grupos familiares que viajan con niños pequeños, o sea, familias completas viajando, atrapados en esta situación, entre dos fronteras o entre su país y una frontera Ni que no siquiera, la... porque en realidad los refugiados vienen en su mayoría de Siria y de otras regiones, como Uzbekistán, O sea, que ni y o siquiera son sea, ahí turcos. hay un crisol de refugiados Claro. que al calor de todas estas conflictividades de la región, terminan siendo, incluso se terminan trasladando de campamento a campamento en función de las condiciones de salubridad y de seguridad que van obteniendo. No hay una relación directa de cercanía, que es lo que uno pensaría, entre los campamentos de refugiados y las regiones de ataque. Porque pensemos que hay campamentos que nacieron, por ejemplo, el campamento de Maxmut tiene 20 años encima. Claro. Y es un campamento que ha ido funcionando como tal en función de los diferentes masacres, ataques, etcétera, que han ido sucediendo a lo largo de la historia reciente en los últimos 20 años. Y que no están atados a un solo conflicto, están atados a diferentes conflictos, a diferentes regiones. Porque a veces, si están bajo la órbita kurda, tienen un poquito mejor de condiciones que si están solo sobre la órbita estatal del Estado turco. Entonces se mudan de un campamento a otro esperando mejores condiciones. O sea, mejores condiciones, Sí. mucho por debajo de lo que nosotros esperamos como mejores condiciones, Lo ¿no? La mínimo mejor básico condición sería no indispensable. morir. Claro, tal cual. Sí, la expectativa es no morir, es no quedarla ahí, ¿no? En el medio de la nada. Buenísimo. La verdad que nos aclara un montón. Habíamos mencionado hace la semana pasada un poco también sobre estos inmigrantes o estos migrantes que están varados aquí, atrapados en esta frontera turco-griega y toda esta realidad que bueno, un poco de tu voz está aclarando un poco el panorama también. Le decíamos al empezar la nota y contábamos a los oyentes que vamos a estar una vez cada 15 días vamos a estar saliendo e informando, ¿sí? Con la voz de Lucre seguramente. Un poco haciendo un poco historia, contando un poco de la historia de la región y de cómo es todo ese matiz y esa mezcolanza de cosas que pasan ahí que bueno, realmente a veces hay tanta desinformación, ¿no? En los medios que o tanta invisibilización, digamos, ¿no? Porque ni siquiera se habla de esto, ¿no? Es como que no es que se dice algo malo, digamos, o algo distinto. Ni siquiera se habla. Entonces, bueno, vamos a intentar contar y visibilizar lo que está pasando bueno, con tu voz. De una. También me parece importante destacar que no sé si es una cuestión de desinformación, sino de una orientación estratégica de la noticia. Claro. Estratégica no para las clases populares, por supuesto, sino para los grandes estados. Nos ha costado mucho durante los últimos años que cuando alguien se acerca a preguntar qué es lo que está pasando, pueda ir más allá la pregunta de, bueno, es por el petróleo, bueno, pero ¿cuáles son los intereses de Estados Unidos? Y todo eso es real en parte. El Claro. problema es que es mucho más complejo y mientras los medios hegemónicos sigan poniendo esta situación como si fuera un lugar donde los estados se miden armamentísticamente y siempre hay relaciones diplomáticas de por medio y bla, bla, bla, y oculten que en esas regiones vive gente, ¿no? Hay ciudades ahí que tienen la misma cantidad de habitantes que Argentina. Digo, el otro día pensábamos en la gentrificación. En Italia, que tiene un poquito, que es un poco más grande que Santa Fe, viven 60, 70 millones de personas. Claro. Son lugares con mucha gentrificación a diferencia, digo, hablando de la distancia entre Siria e Italia, pero digo, pensando en lo que implica la gentrificación en otras regiones, la cantidad de habitantes. Y en el medio de todo eso, hay gente Claro. Sí. que evidentemente para los estados no vale absolutamente nada. Y evidentemente Porque no. hace por lo menos desde el 2012 que ininterrumpidamente están en situaciones de conflicto, de diferentes conflictos, que lo ponemos en términos de guerra porque es un término genérico que puede entender más o menos el panorama, pero en realidad hay como, la guerra se entiende como algo de un ataque entre dos estados. En estas regiones hay otras variables que no son necesariamente dos estados, o tres o cuatro, digamos. Bueno, Entonces, esas son las cosas que vamos a ir desentramando, digamos, por ahí que nos va a ir contando de a poco, sí, como para que la gente se totalmente. vaya. Así que bueno, siempre bienvenidos a los espacios. Por suerte Buenísimo. hace varios años que hay varias posibilidades de acceder a otro tipo de información en castellano, que antes el límite idiomático lo hacía mucho más complejo, solamente había como mucho material en inglés y en alemán. Así que bueno, saludando las iniciativas de poder amplificar la información. Buenísimo. Sabemos, las voces del otro lado del mundo también. Bueno, buenísimo. Bueno, sabemos que eso es una tarea diaria y que bueno, que hay que seguirla, y bueno, esto de que se acerque a nuestro idioma, digamos, como para que por ahí podamos acceder a esa información, está buenísimo también. Bueno, Lucre, te agradecemos. No sé si querés agregar algo más, que algo que no te hayamos preguntado, alguna cosita no, más como para cerrar. Que pueden ir chusmeando y levantando y leyendo algunas cosas en algunos portales. En español, hoy por hoy, tenemos lo que es la agencia Firat News, que es anshespanol.com. También está kurdistanamericalatina.org. Hay una plataforma que por ahí tiene más informes y análisis, que se llama Rojava Sadi Madrid, que por ejemplo es más compleja, pero por ejemplo... Son todos portales en español. En Kurdistán América Latina, al costado, hay una serie de links de páginas web en español donde pueden consultar también información, que es mucho más fácil, sobre todo porque por ahí los nombres son medios extraños para decirlo así oralmente está por bueno. La radio. Está bueno, buenísimo. Bueno, bárbaro. Ahí tenemos entonces posibilidades de conectarnos para poder estar al tanto de lo que pasa en estas zonas. Lucre, un lujo realmente. Bienvenida al Enredando las Mañanas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno. Dale. Y ahí estaremos con esto y con todo lo demás que por está supuesto, pasando. Por supuesto. Hasta la próxima. Bueno, nos vemos. Gracias. Chao. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. La colectiva. La colectiva. La colectiva. La colectiva. La colectiva. La colectiva. La colectiva. La colectiva. La colectiva. La colectiva. La colectiva.